dicho que te engañó. La que te ha dicho eso le molestará que estemos siempre juntos y en cualquier lugar. No le des tanta importancia a lo que dirán. Amémonos fielmente y sin desconfiar. Amarte a ti es lo que quiero, amor. Tenerte a ti el día entero, amor. Amarte a ti es lo que quiero, amor. Tenerte a ti el día entero. Cualquier lugar, no le des tanta importancia a lo que dirán. Amémonos fielmente y sin desconfiar.